Bueno, ahí robamos como 5 minutos de la charla. Nada, quería presentarles primero este video como para arrancar y resumir un poco la lógica de cómo nosotros entendemos hoy la posibilidad de la creación de nuevos medios de comunicación, ¿no? Como bien lo presentó Pablo, Wairuro surge hace más de 20 años, concretamente en el 94, en medio de una lucha de gremios estatales en la provincia de Jujuy, en un momento en donde, bueno, el neoliberalismo era más latente que nunca, ¿no? Y surge como precisamente una herramienta para poder contar un montón de luchas y de reivindicaciones que no encontraban un espacio de comunicación. A lo largo de estos 20 años, Wairuro se ha desarrollado mucho desde la producción audiovisual. Actualmente hay más de 130 producciones que se vienen realizando, con mucho incremento en capacidad y en calidad de estética desde los últimos 5 o 6 años. También desde los planes de fomento que se han potenciado desde el Inca, pero eso por un lado. Por otro lado, hay una muestra de cortometrajes que este año vamos por la 14ª edición, que ya se ha instalado en el norte argentino, que es Video Jujuy Cortos. Para los que producen audiovisual, están completamente invitados a poder participar de este espacio libre y gratuito. Y desde el espacio de formación y capacitación, que desde hace varios años venimos acompañando a distintas organizaciones y distintas comunidades en la conformación de equipos de comunicación. Y desde ese mismo espacio es donde surge la idea de Calpa TV. Calpa TV en un principio se posiciona, bueno, como la necesidad de un medio de comunicación en el norte argentino, con una realidad. Recién Natalia decía que ellos luchan acá con los grandes medios, ahí en Capital Federal. Nosotros en Jujuy luchamos con los mismos medios, porque parte de lo que todavía no se ha puesto en discusión, o todavía no se ha llevado adelante, es que se siguen repitiendo los medios nacionales en nuestras provincias. Entonces, seguir peleando contra los mismos monstruos, por más que estemos a 1000 kilómetros de acá de Capital Federal, ¿no? Entonces, surge la idea de Calpa TV como un espacio construido desde la articulación de un montón de organizaciones del norte argentino, bajo dos premisas. Una, la primera es reconocernos nosotros en los materiales, en la producción audiovisual de la provincia, en el aire de la televisión. Hace poco dimos un taller en un colegio secundario, y los chicos veían los productos que hacen para jóvenes de ellos, ¿no? Las novelas estas de Cris Morena, ahí en Jujuy, ¿no? Y claro, cuando le preguntábamos si ustedes se veían ahí haciendo eso, decían que no, porque ellos eran feos. Y esto nos pasa a todos los que estamos ahí, y a todos los que no nos reconocemos precisamente en esas pantallas. Entonces, la idea de Calpa TV surge como esa necesidad, ¿no? Una necesidad de reconocimiento, por un lado, y por otro, la necesidad de generar nuevos contenidos desde dos miradas. Por un lado, de intervenir en la creación de una agenda propia, en esto de reconocernos, construir una agenda propia, pero también, desde otro lado, intervenir en la agenda que nos marcan los grandes medios, ¿no? Nosotros lo planteamos desde la resignificación de esos contenidos. ¿Cómo ellos nos plantean? Bueno, nosotros tenemos una forma de construirnos, nosotros tenemos una forma de reconocernos a partir de la agenda que nos marcan. Nosotros en esa agenda también podemos intervenir, ¿no? No es solamente hacer televisión para convencidos, sino que también es pensar en que esos contenidos que están circulando, nosotros tenemos algo que decir sobre eso. En este sentido, pensamos que la construcción del medio de comunicación, como ya les había dicho hace rato, lo pensamos como un proceso colectivo, ¿sí? El canal escuela no es el resultado, no es el proceso. Nosotros vemos que en el proceso está primero la construcción de redes. Parte de lo que vimos en el video son más de 20 organizaciones de todo el NOA. Desde el 2013 venimos construyendo la conformación de espacios de articulación y el acompañamiento en la formación de equipos de comunicación. Ahí, una de las cosas que viene como resultado, como consecuencia de que los medios nacionales siguen siendo replicados de la misma manera en la provincia, es que jamás se fomentó la producción audiovisual, como también siempre se marcó la posibilidad de que solo unos pocos pueden comunicar, ¿no? Hay un montón de organizaciones que quieren contar qué es lo que hacen, quieren plantear cuáles son los temas que eso les interesan, pero bueno, hay una gran brecha entre esa necesidad y las posibilidades concretas de producción. La idea ahí se posiciona Calpa como un espacio de formación permanente. Por eso es que veían el Kalpa Canal Escuela, sin entrar en esta noción de la escuela formal y todo lo demás, sino como un espacio de capacitación, de formación permanente, se posiciona como eso, ¿no? Como una posibilidad de que las mismas organizaciones encuentren en ese espacio un lugar de formación, un lugar de capacitación, un lugar de experimentación, en donde esas nuevas narrativas, esos nuevos contenidos puedan construirse, ¿no? Desde la capacitación permanente. En este sentido, bueno, lo que yo les decía hace rato, la idea de el canal comunitario es el resultado de, por un lado, el proceso formativo y por el otro lado, el proceso de red. Entonces nosotros pensamos actualmente el proyecto este desde esos tres lugares, ¿no? Lo pensamos como un proceso y una articulación de red, lo pensamos como un espacio formativo y de articulación permanente, y lo pensamos, bueno, desde el mismo canal comunitario, que actualmente ya estamos con la antena instalada, con la torre, la estamos por mover, pero estuvimos ya haciendo señales de prueba. En principio estamos saliendo con tortas en envasado, tres veces a la semana por la tarde. Estamos ahí, una de las cosas que también estamos ahí peleándola es que para Jujuy todavía no se han abierto concursos de la televisión, entonces a nosotros los planes de fomento todavía nos quedan lejos, ya que solamente pueden participar aquellas, sí participamos en algunos que son para productoras, pero digamos que para lo que necesitamos realmente en el canal, la posibilidad de poder comprar el equipamiento específico, todavía nos queda lejos, teniendo en cuenta que no se han abierto concursos de televisión ahí en la provincia. Y otro que también lo estamos trabajando con tiempo y con mucho esfuerzo, es que tampoco hay fomentos a redes concretamente desde la línea de las líneas de Fómica, ¿no? Es un hueco que todavía sentimos porque yo la semana pasada hubo un encuentro en Tilcara precisamente y nos habían planteado que se iba a abrir esa línea de redes, pues es un planteo que venimos haciendo hace un montón de tiempo. Bueno, Natalia y... Sí, eso. Sostener un canal de televisión es un picador de contenido, y pensar un canal de televisión desde una sola organización para nosotros nos era imposible, más allá de los años de producción, en la cantidad de material que tenemos envasado, la posibilidad del vacua y otras cosas más que andan dando vueltas, como también tenemos la articulación con Tal, que es Televisoras de América Latina, como para bajar contenido. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa, más allá de todo el contenido que hay dando vuelta en la nube, es la posibilidad de la producción local, ¿sí? Que es lo que genera precisamente ese reconocimiento, esa identificación y esa apropiación del medio. Entonces, bueno, estamos ahí en ese proceso, creemos, ¿a qué venía esto? A que, bueno, la posibilidad de construir en red también necesita un fomento, también necesita un acompañamiento para que eso se haga palpable en lo concreto y en el día a día.